Tradición musical. Un recorrido por la música tradicional de las diversas geografías de Hispanoamérica. 60 minutos por las melodías de los Andes, el Caribe, la Patagonia, las Antillas y más. Producción y conducción, Darío Males. ¿Cómo están, queridos oyentes? Bienvenidos a una edición más de su programa Tradición Musical. Son las 14 horas y estamos arrancando una tarde de música tradicional de nuestro continente. Les cuento que el día de hoy vamos a estar acompañados con música de Argentina, Bolivia, Cuba, Perú, México y, por supuesto, la música tradicional que se hace y también se interpreta aquí en nuestro Ecuador. Estamos ya en el programa 29. Nos encontramos entre esa fase, entre nuevos y también un poco ya cargados con experiencia. 99 programas que lo hemos realizado en cerca de ya 2 meses, ¿no? Hemos estado caminando para hacer este programa número 29, así que les doy la cordial bienvenida a este programa de 60 minutos de música tradicional. Desde los controles y en la cabina máster tenemos la colaboración esta tarde de Andrés Viracocha y también de Cristian Herrera, y acá en la conducción Darío Males les da la más cordial invitación y saludos, así que para que sigan en sintonía de los 940M. Vamos a arrancar con una canción que es tradicional de Argentina, pero que en esta ocasión la vamos a escuchar en la voz e interpretación de Margarita Lazo. Así que, ¿qué tal si escuchamos Garganta con Arena? Amanece, polaco goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma. Canta, siempre canta, tu voz que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. De duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. La gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo bajo de tu almohada un beso te dejó. Algo insolente hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantó de un tango equilibrista más que cantor artista, con vicios de cantor. Y a ver, a mí y a Buenos Aires nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. La voz que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo tu canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco mal. Bien, queridos oyentes, en realidad estamos iniciando esta programación con esta canción bastante, bastante sublime y poética, ¿no? Esta canción es original de Humberto Vicente Castagna, o más conocido en el mundo artístico de allá de Buenos Aires como Cacho Castaña. Él hizo la música y la letra de esta canción que nos recuerda aquellas grandes figuras del tango, ¿no es cierto? Existe un versillo que me llama bastante la atención de este tema, que dice: canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. En realidad es una composición literaria muy poética y estética en realidad. Y bueno, este temita se parece y me recuerda a la obra de Ruggero Leoncavallo. Este es un italiano que hizo la ópera, El Pagliaccio, en el cual en la letra de esta ópera nos cuenta lo mismo, ¿no? La gente está aplaudiendo, la gente ríe del actor, ríe de la persona que está sobre el escenario, pensando que tal vez esa persona comparte la misma sensación o emoción con el público, pero muchas veces es la máscara del teatro lo que hace que se piense eso, pero al interior de la persona quien está llevando adelante un acto, muchas veces no está contagiado de esa alegría que está transmitiendo a las personas. Y se parece un poco a esa ópera que les decía, El Pagliaccio, del italiano Ruggero. Bueno, nosotros vamos a continuar con más música, pero yo les quiero hablar sobre un cantante ecuatoriano, un cantante que, digamos, fue el pionero que hizo que se internacionalice la música popular ecuatoriana, como es el caso de Olimpo Cárdenas, tal vez un héroe olvidado de la música nacional. Y lo digo olvidado porque, bueno, a pesar de que él naciera mucho antes, su carrera musical naciera mucho más antes que Julio Jaramillo, poco a poco este último intérprete fue tal vez opacando la historia de Olimpo Cárdenas, a pesar de que en alguna época ellos hicieron el dúo llamado el Dúo de Oro, con estas dos grandes voces, Olimpo Cárdenas y Julio Jaramillo. En realidad fueron dos grandes figuras de la música ecuatoriana, y como les decía, Olimpo Cárdenas tal vez fue un poquito opacado por Julio Jaramillo. Y esto a pesar de que de manera internacional Olimpo Cárdenas adquirió gran resonancia en Colombia, Centroamérica y en México, al punto de que era Javier Solís, esta grande figura de la música tradicional de México, llegó a ser el telonero de los conciertos de Olimpo Cárdenas. ¿Qué tal si dejamos la palabra a un lado y nos hacemos una idea sobre el tamaño de artista que tuvimos acá en nuestro Ecuador? Olimpo Cárdenas con el tema Háblame de ti. Háblame de ti para saber cómo estás y si es verdad que me olvidaste. Háblame de ti, me han contado que ahora tienes un amante. Si es así, te lo juro que aunque tenga que sufrir, trataré de arrancarte de mi pecho y romper con mis propios sentimientos. Si es así, tu cariño en un cofre guardaré y después entre el polvo sepultado quedará para siempre abandonado. Háblame de ti, dime la verdad, porque tu silencio me desespera. Cada día que pasa tu imagen se agranda y se agranda y te extraño más. Háblame de ti. Háblame de ti, dime la verdad, porque tu silencio me desespera. Cada día que pasa, tu imagen se agranda y se agranda, y te extraño más. Háblame de ti. Bien, gente, les vamos a seguir hablando de más artistas, en realidad. Dejamos un poquito de lado la música de Olimpo Cárdenas y regresamos nuestros sentidos hasta Argentina. Nos vamos a quedar acá en Argentina porque les voy a hablar de otro de los grandes músicos de este país, Enrique Santos Discépolo. Este fue un músico, digámoslo, de la primera o segunda etapa del tango de Argentina, en esa época en la que el tango estaba muy relacionado con los burdeles, con la vida bohemia, y bueno, de su larga vida y tropiezos que también le dio la vida a Enrique Santos Discépolo, nacieron varios tangos, ¿no? Hay una canción que se llama La Canción Desesperada. Y bueno, en esta canción, incluso varios pensadores argentinos les ha servido para hablar un poquito sobre lo que es la metafísica del tango. Uno de esos pensadores es Pablo Feyman, quien en alguna ocasión, en una entrevista, señalaba de que existe cierta metafísica del tango, ¿no? Porque a través de la música, del tango, del bandoneón, y a través especialmente de las letras, se llegan a cuestionar varias cosas que generalmente, y para la época, que les estoy hablando, los inicios de 1900, eran completamente tabús. Desafiar a Dios a través de una música, a través de la música, de una canción, eran cosas completamente censurables, ¿no? Entonces ahí el tema, esta canción que yo les voy a presentar más adelante, se llama La Canción Desesperada, y entre uno de sus estribillos dice: ¿dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no te vio? Como una mujer no entiende nunca que un hombre da todo, dando su amor. ¿Qué le hace creer otros destinos? ¿Quién deshace así tanta ilusión? Soy una canción desesperada que grita su dolor y su traición. En este tema apenas menciona el nombre de Dios, ¿no? Pero hay varias canciones de su repertorio en el cual se tratan temáticas de injusticia social a través de la presencia de Dios, en el cual se le pone como una entelequia superficial y ornamental de la sociedad, y de esa manera es que se justifica desde los pensadores argentinos que existe cierta metafísica alrededor de este tipo de música, alrededor del tango, especialmente en sus primeras generaciones. Nos vamos con la canción desesperada en esta ocasión nos trae Polaco Goyeneche, un gran músico de Argentina. Escuchemos a continuación una canción desesperada. Soy una canción desesperada, hoja enloquecida en el turbión, por tu amor mi fe desorientada se envió destrozando mi corazón. Dentro de mí mismo me he perdido, ciego de llorar una ilusión. Soy una prenda empecinada que grita su dolor y tu traición. ¿Por qué me enseñaron a amar si es volcar sin sentido los sueños al mar? Si el amor

Querida gente, estamos de regreso luego de habernos puesto un poquito sentimentales con esta milonga que venía desde el sur del continente, desde Argentina, con Enrique Chía. Nosotros vamos a continuar con más música y también con más información. Regresamos nuestros sentidos acá al Ecuador para hablarles sobre el dúo Benítez Valencia. ¿Quién no ha escuchado alguna canción de esta gran agrupación? Sinceramente es uno de los grupos quiteños de música que ha trascendido bastante, ¿no? Ha trascendido al tiempo y también han trascendido en las fronteras del Ecuador. Hay varias canciones de ellos que tal vez en algunas ocasiones se han llegado a popularizar en la voz de otros intérpretes, pero ya buscando en la historia, buscando en el origen, ha sido el dúo Benítez Valencia los quienes han dado letra a una música o han puesto música a algún poema. Entonces yo les quiero hablar sobre esta agrupación que quienes empezaron a hacer música acá en nuestro país desde 1942 hasta 1970. Estaba compuesto por Gonzalo Benítez Gómez y Luis Alberto Valencia Córdoba, conocido este último como Potolo. Y bueno, funcionaron hasta 1970 como dúo, pues Potolo murió en ese año, lo que terminó por romper a este dúo de oro que le llamaría yo, ¿no? Debido a que en sus voces hicieron varias canciones en los géneros del yarabí, el pasillo, el albazo, el alza y el danzante, y en realidad dieron una voz musical a nuestro Ecuador, dieron una cara musical también, pues su grupo, su figura musical se presentaron en varios lugares del Ecuador y también en varios lugares de nuestro continente. Nos vamos con el temita de esta agrupación Vasija de Barro, y sobre este tema hay una historia bastante interesante. ¿Cómo nace la canción Vasija de Barro? Les vamos a contar en próximas emisiones, en próximos programas de tradición musical, les vamos a contar sobre la historia detrás de este tema. Ahora vamos a escucharla en la interpretación de Max Berrú, Vasija de Barro. Luz y sangre de mi lobo.

Siguiente parada, Ecuador. Porque la ciudad tiene mucho que decir. En la ciudad, el espacio del acontecer cultural. Y bueno, gente, estamos de regreso acá en Tradición Musical y vamos a incitar a que la ciudad nos cuente qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que ver y qué es lo que hay que escuchar porque en nuestra ciudad hay varios centros culturales y varios museos, varios espacios en los cuales el arte vive. Vive e invita a que la gente se haga presente y que disfrute y que también conozca mucho de las expresiones artísticas de nuestra ciudad. Rápidamente les cuento que acá en el Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el edificio de los Espejos, entrando por la avenida 12 de Octubre, tenemos 90 calcografías del Louvre. También se están exhibiendo obras de Carlos Monsalve y también de parte de la estampería quiteña acá en el Museo de Arte Moderno. Los horarios de atención son de martes a sábado de 8:30 a 16:30. También les cuento que en el Museo de Arte Colonial, trasladándonos hasta el Centro Histórico de Quito, entre La Mejía y Cuenca, se está exhibiendo la muestra Andrés Sánchez Gaulque y los primeros pintores de la Real Audiencia de Quito. Esta es una exposición que se basa en una investigación de más de 10 años, en donde se da cuenta un poco sobre la producción, la distribución, el consumo de las obras artísticas plásticas de la época virreinal de nuestra ciudad. Entonces acá se conoce sobre cómo era el trabajo profesional, cómo eran los contratos que se realizaban. Todo esto lo van a poder ver en la exhibición Andrés Sánchez Gaulque y los primeros pintores de la Real Audiencia de Quito en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que está ubicada en la Cuenca y Mejía, en el Centro Histórico. Adicionalmente, les quiero contar de que Hachiwa festeja sus primeros 25 años de existencia. Este ballet folclórico nació en 1989 y ha sumado varios premios, reconocimientos y sobre todo aporte a la cultura nacional. Y están festejando su aniversario con un despliegue musical, y también dancístico, que lo están realizando acá en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este viernes 22 de agosto a las 19:00. Y si ustedes quieren asistir a este encuentro con la música y también con las danzas de nuestro país, pueden acercarse a la radiodifusora y venir acá y retirar los pases personales que tenemos para este evento. Les quiero contar que entre los eventos que se realizan acá en nuestra institución, este jueves 21 de agosto en la Sala Benjamín Carrión se realiza la presentación del poemario Obituario del Silencio a las 19:00. Esto es un trabajo que lo presenta el escritor Enver Álvarez Endara. Y bueno, estas son las primeras partes de nuestras actividades que tenemos en la ciudad y nos vamos con más música, nos vamos hasta Bolivia con el tema Tanto Amor. Don't Estamos de regreso acá en Tradición Musical y escuchábamos este guainito con tanto amor que nos venía desde Potosí, allá desde Bolivia. Y bueno, yo les quiero seguir contando sobre los eventos que se realizan acá en nuestra capital. Hay museos, centros culturales que realizan algunos eventos para poder encontrarnos con las artes, ¿no es cierto? Uno de estos casos es el 11º Encuentro Internacional de la Oralidad, en donde niñas, niños y adultos narradores de España, Costa Rica, Colombia y también, por supuesto, de nuestro país, se van a dar cita en el Museo Interactivo de Ciencia desde el 21 al 24 de agosto. Esto se va a inaugurar el 21 de agosto en el Museo Interactivo de la Ciencia con el segmento, con el programa Cuentos Paisas a las 12 del mediodía, y con la entrada completamente libre. Así que si quieren encontrarse con los cuentos, con la oralidad y las narrativas que se generan en España, Costa Rica, Colombia y en Ecuador, la cita es en el Museo Interactivo de Ciencia. También les quiero contar sobre una de las iniciativas culturales y turísticas que ha nacido acá en nuestra ciudad y que se está fortaleciendo. El Monasterio de las Madres Agustinas han realizado lo que es las visitas guiadas al claustro de las Madres Agustinas, que se está realizando este viernes 29, sábado 30 y 31 de agosto, donde van a poder admirar y conocer el claustro por dentro de la mano de Quito Eterno junto a Quito Turismo. Esto se puede realizar, pueden asistir a estas visitas guiadas en los horarios de 11 a 13 horas y de 15 horas a 17 horas en los días establecidos, que es viernes 29, sábado 30 y domingo 31. Una de las propuestas artísticas que se generan en nuestra ciudad es la del Uku Pacha. Esto se trata de una performance musical y sonora que lo lleva adelante el proyecto experimental 0 grados 1533, que los están coordinado por José Luis Macas y Gabriel Tapia. Este es un trabajo que lo están llevando adelante en el Museo de Arte Contemporáneo, ubicada en las ex instalaciones de lo que es el ex hospital militar. Y acá van a poder ver la participación de Eduardo Condo, Igor y Casa y Silvia Vimos. Este es un trabajo en el cual se va a poder tratar de entender un poquito sobre la metafísica andina, ¿no? El Uku Pacha, esa manera de espacio-tiempo que tiene la cosmovisión andina. Esto se va a realizar este jueves 21 de agosto a las 19 horas en el Centro de Arte Contemporáneo, ahí en la José Luis Macas, ahí ubicada detrás del Colegio Mejía. Y bueno, nosotros vamos a continuar con más música y nos vamos a escuchar algo desde Cuba, algo desde Centroamérica. Nunca podré morir, mi corazón no lo tengo aquí. Allá me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Late y sigue latiendo, porque mi tierra vida le da. Mi mano lo encontrará. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, me he enterrado mi corazón. Una tormenta se está azotando sin descansar, pero el sol de tus hijos pronto la calma te hará alcanzar. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé Cuando salí de Cuba era el tema que nos traía Damaso Pérez Prado. Y bueno, es que en realidad él salió de Cuba y luego se expandió por Latinoamérica, radicándose en México durante un buen tiempo, ¿no? Y difundió la música cubana a todo el continente, y en realidad eso, más que difundir, se trató de un regalo, ¿no? Porque comparte su cultura, comparte su música, y de esta manera constituye un eslabón muy importante en la identidad de la música latinoamericana. Nosotros acá en Tradición Musical continuamos informándoles sobre aquellos eventos a los que pueden asistir. Uno de ellos es para esta noche, 20 de agosto a las 20:30, en el Teatro Patio de Comedia se va a realizar la presentación de la obra Amores Ridículos. El día de mañana, en este mismo escenario, a las 20:30, se realiza el Toque del Miche. Quienes no han podido apreciarlo en elegido a este gran comediante, pueden acercarse al Teatro Patio de Comedias a las 20:30 el día de mañana. También tenemos para el día sábado, se va a realizar la presentación de dos salas que empiezan ya a ser parte de la red de espacios escénicos independientes, que se va a realizar en el Teatro del Pueblo, en la localidad de Zambiza, a las 10 de la mañana, este sábado 23. Así que si quieren conocer más sobre los espacios de artes escénicos independientes que se encuentran de manera periférica de la ciudad, este es un nuevo espacio, el Teatro del Pueblo de Zambiza. Entre las actividades que se realizan, que realiza el programa Verano de Artes Quito, se presenta la obra teatral Cuando se acabe la escena en la Alianza Francesa, este 20 de agosto, la noche de hoy, a las 20:00. Así que ya lo saben, tenemos estas dos funciones de teatro para hoy. Y también entre una de las actividades a las que les invito este fin de semana, se trata del el Full Folk Festival, un concierto que reúne a grandes bandas del continente en espacios abiertos. Ahí tenemos el caso de Bomba Estéreo, quienes vienen desde Colombia, Yarina de Ecuador, Esteban Copete y su Quinteto Pacífico de Colombia, Nova Lima desde Perú, Ali Acosta y Roberto Méndez desde Brasil, y Acá Seca Trío de Argentina. Ese es un concierto que se va a realizar este 23 de agosto en el Parque La Carolina desde las 17 hasta las 23:00. Y quienes no puedan quedarse muy tarde, vayan el domingo al centro, al Parque Urbano Cumandá, donde se va a replicar este concierto, pero en otro horario, más temprano, de 14 a 20:00. Vámonos con un temita musical ya para cerrar este segmento de En la Ciudad, donde les hemos dado a conocer todo los eventos que se realizan en nuestra ciudad y también en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Palomita Ingrata nos dice Susana Vaca. Dejando su nido con otro se fue, dejando su nido con otro se fue. Déjala que se vaya, que ya volverá. Encontrará su nido ocupado ya. Encontrará su nido ocupado ya. ¶¶ pecho de Alelí, palomita ingrata, pecho de Alelí, todos tus amores, dámelos a mí, todos tus amores, dámelos a mí. Y hacía falta escuchar a alguna representante de la música afroperuana acá en nuestro programa. Y bueno, teníamos la presencia de Susana Vaca con el tema Palomita Ingrata. Nosotros ya nos vamos despidiendo y espero que les haya gustado el programa de hoy. Y bueno, el día de hoy hemos estado con música de Argentina, Perú, Bolivia, por supuesto también con los temas ecuatorianos. Les voy a dejar programado un temita que se llama Parece Mentira de Paulina Tamayo. Y bueno, yo les invito a que sigan en los 940M. Y que también nos sintonicen por la www.casadelacultura.gob.es. Se viene también a continuación Trazos de Nuestra Identidad, un programa que acá lo produce Yuma Cortiz, así que no se deben despegar de los 940M. Desde los controles tuvimos la colaboración de Andrés Viracocha y Cristian Herrera, y acá en la conducción Darío Males. Les saluda y espero que tengan una buena tarde. Les dejamos con este tema, Parece Mentira, Paulina Tamayo, aquí. Hasta aquí Tradición Musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías de nuestro continente. Producción y conducción, Darío Malo. Tradición Musical. Radio Emisora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.